got me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Gonna be Champions. Ellos son Queen, la banda de Freddie Mercury, que siempre, a más de uno y a más de una, nos pone los pelos de punta siempre que escuchamos. Nos vamos con la primera petición que nos llega a través de nuestra web, clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau y nos dice: venga, que solo me queda un día. Mañana examen y me harías un favor si me pones un tema para motivarme. Gracias, coleguita. Pues nada, Pau, suerte en ese último examen. Luego llegarán más, pero tú tranquilo, este es el último por ahora. Y si Queen no te ha animado, que lo hagan Manowar, Fighting the World. Fighting, fighting, fighting the world. Fighting the World, ellos son Manowar y esta la petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Bueno, la petición, nos dice que le pongamos algo que le motive y según el mensaje que nos envía a Twitter, pues sí, ya está con las pilas a tope. Ahora solo te falta probar, coleguita. Estamos clásicos hoy. Nos vamos al pedazo de email que nos envía Sekun a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y estos sí que también son temas motivadores. Por un lado nos pide este tema de Survivor, Burning Heart. Two worlds collide, rival nations. It's a primitive clash. Bidding is a frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake. Our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it East versus West? Or man against man? Can any nation stand alone? In the burning heart, just about to burst, there's a quest for Heart, ellos son Survivor, una banda que también tuvo sus puñitos en la banda sonora de Rocky y también fueron los que hicieron el famosísimo Eye of the Tiger, que como nota curiosa también viene en relación a la siguiente petición de Sekun, una canción que iba a ser la banda sonora de Rocky 3, que al final no fue porque fue ese Eye of the Tiger, fue el tema de Joe Esposito que terminó yendo para la peli de Karate Kid. You are the best around. And a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself. Try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. And nothing's gonna ever keep you down. You're the best Are the Best Around, él es Joe Espósito. Otro hombre que también tuvo este One Hit. Si es que no se hacía cine como se hacía en los 80, y incluyendo las bandas sonoras de estas pelis. Petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y más peticiones al teléfono, nos llama Manutálica. Y ya que estamos de clásicos, nos vamos con uno de Metallica, Hit the Lights. Lights, tema con el que Metallica abría su primer disco, Kill 'Em All. Petición que nos hace Manutálica a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Y nos vamos al Facebook. Nos escribe Mai y nos dice: hola Alex, a ver si puedes ponerte el tema Wasted Years para dedicárselo a toda la peña que pasamos nuestra pubertad en los bajos de la calle Extremadura 17, los locales, haciendo el gamberro, tocando, fumando, bebiendo, follando y haciendo el energúmeno en general, y a la gente que en definitiva quiero más. Gracias, gracias a ti, Mai. Y desde el álbum Somewhere in Time de Iron Maiden, Wasted Years. Iron Maiden con su tema Wasted Years desde el álbum Somewhere in Time,

Cuando se extingan las cucarachas. Ellos son Bocanada, desde su nuevo trabajo, su tercer álbum de estudio llamado El Sino de la Herida. Y si nos ponemos de estrenos y esa cosa, pues en nuestra página, en clubdecoleguitas.com, cuando pongamos ya el post de este programa, también incluiremos el nuevo videoclip de El Drogas. Desde su disco Demasiado Tonto La Corteza, precisamente esta mañana presentaba el videoclip de este tema, Cordones de Mimbre. Triste la mirada que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural. Se ahogan inquietos en recuerdos rotos que caen como velos en espiral. Dame la mano aunque le falte la fuerza, que en otros tiempos te hacía invencible. Dame tu cuerpo si el peso te aplasta. Que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. Que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. De mimbre, él es El Drogas, desde su último trabajo llamado Demasiado Tonto en la Corteza, y precisamente esta mañana presentaba el videoclip de esta canción, y el cual pues lo pondremos en un ratito en nuestra página, en clubdecoleguitas.com. Continuamos, 3 de la tarde, 43 minutos. Ellos son Bloque H, y desde su primer disco homónimo, Esta Noche. La piel, pintando la rutina. estrellas que ninguna de ellas vio pasar esta noche algo mejor. Y cuánto silencio metido en mi boca y cuánto suspiro perdido entre horas. Puede ser que no nos falte razón. Y ponte el revés y deja que esta noche se nos vaya entre los dedos, mudándonos la piel, quitando la rutina, el color de tus lamentos. Y esperar hacernos viejos, más cobardes, más añejos, y comernos la intención. Esta noche es el título de esta canción de Bloque H y continuamos poco a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas de hoy miércoles. Ahora con Defcon 2 y de una de las mejores películas de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia. Del ángel caído, yendo tras los pasos de un macho cabrío, derribando el muro que encierra las tinieblas, hasta notar el aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper las almas, peleando por saber que el mal es el pecado, soñando con sentir al espíritu malvado. El día de la bestia. Cristo, abriéndose el camino con hierro y fuego hasta tocar las puertas del averno. Textos que ocultan otros textos. Datos que apuntan al infierno. Cábalas confusas. Cálculos fallidos. Errores que sentencian al mundo de los vivos. El día de la bestia. El día de la bestia. Ellos son Defcon 2 desde su álbum Dogmatophobia. ¡Estrella del porno! Y continuamos con el directo de Lujuria, Estrella del porno. ¡A morir, madre! Estrella del porno en directo, ellos son Lujuria. Y para ir cerrando, nos vamos con otro tema en directo de un álbum llamado A Pelo. Si es que los escucho y me cae la lagrimita. Qué buenos eran los Platero y tú. Y qué mejor momento para decir eso de hay poco rock and roll, pues cuando estamos recogiendo. Poco rock and roll, Platero y tú en directo. Y con esto ya recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM. Desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansio.com. Seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com, a través de nuestro Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañaros durante toda esta hora. Y mañana habrá más rock and roll. Adiós. ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos!